Vega, por supuesto, Pablo Dolly Alfi y el Corral de la Oveja una vez más en la siesta que no fue. Bienvenido, querido. ¿Cómo andás, hermanito? Muy bien, muy bien. Con ganas, mirá, con ganas de saltar y pegársela en la pera al coso ese que se nos para adelante y nos reprime, nos persigue, nos golpea, nos quiere apabullar y nos quiere silenciar encima. Por favor, ¿dónde está? El otro habla? Día una compañera me decía, che, venís tirando unas columnas con una retórica bastante resistencia, bastante, no sé si violenta es la palabra, pero con mucho impulso. Y venía escuchando la columna, cómo arranca, y me subo en un jinete. ¿Cómo va esa no se dice columna, cómo se dice? Cuando el entremedio, antes de que arranquemos, la columna musical, por así decirlo. Sí, nuestra cortina, la cortina del Corral de la Oveja. Esa es la palabra. Y bueno, con esa misma fuerza arriba de ese jinete, arremetemos contra todas estas tinieblas que lo único que quieren hacer es tapar el sol con la mano. Cosa que ya está dicho que no se va a poder lograr. Definitivamente, Pablo, pero además, bueno, es resistencia, sí. Porque recién estábamos hablando con María del Carmen Verdú de Correpi. El lunes van a presentar un informe, que es el informe anual de siempre, pero es otro más grande, más grosso y más pesado, porque es el informe de la Red Federal por la Defensa de los Derechos Humanos y la Democracia. Y concluimos, ¿no? Reflexionamos frente a nuestra audiencia también, un poco porque ya lo estamos aprendiendo, porque ya lo interiorizamos, porque además después de los primeros meses de estar apabullados y desorientados, nos caímos en la cuenta de que sí, que hay que resistir, que no la podemos naturalizar a esta violencia del gobierno y de todas las entidades represivas que se encienden enseguida cada vez que asoma una mano gorra, una mano dura, una mano como la quieran llamar, y que lo único que quiere es cargarse los derechos que están en la Constitución y además cerrar esas puertitas donde la sociedad puede trabajar para ampliar las zonas de derecho. Así que sí, es una batalla, hay que tener una buena cuota de violencia, aunque sea para llenarse el tanque del espíritu, Pablo, y a resistir, vamos, por supuesto. También esto de intelectualizarlo es la resistencia. Ojo, también hace falta la reflexión, enterarse bien, saber los datos y todo eso que muchas veces nos aportás, Pablo. Sí, y desde todos los lugares en el que uno obviamente puede hacerlo, que incluye esa retórica dialéctica en la confrontación real de lo que cada uno dice y hace. No podemos seguir manifestando cuestiones en la palabra y después hacia atrás hacer cualquier otra cosa, y mucho menos si somos representantes del pueblo, incluso desde la democracia que quieren vapulear, como en el llano, las personas como nosotros que tenemos una voz, que sentimos la calle, cuando muchas veces decimos que los políticos y las grandes figuras que tienen trascendencia en lo social están tan desconectados, hay que volver a esas bases y ver qué te dicen en muchos aspectos. Y hoy, obviamente, es que ya se está volviendo muy burdo la contraparte de lo que planteamos, un mundo de paz, un mundo en el que el ascenso social sea posible, en el que un trabajador no esté debajo del nivel de la pobreza. Es algo tan ilógico como sonaría irrisorio, pero la verdad es que no lo es, y es un poco lo que está sucediendo en el mundo, y es tan complejo como eso. Hay veces que uno se levanta con esa intención de decir vamos a resistir, mirando desde el lugar oscuro, y hoy me levanté con este sol que asoma por estos lados después de una linda tormenta. Casualmente, como se están poniendo de manifiesto todas esas cuestiones, y ya de manera muy burda, como decía antes, creo que también va a desencadenar en como un ascenso espiritual, intelectual, en la sociedad, que es la mayoría, la del pueblo, y esperemos que es la que triunfe para que todo esto de una vez y para siempre termine. Porque ya lo decía en su momento el querido Carlos Marx, estamos viviendo la decadencia y la putrefacción del capitalismo como tal, y en ese ascenso, ya lo decía él en 1910, el único problema concreto sería una guerra atómica, digamos, nuclear, pero el triunfo del pueblo en muchos aspectos está vaticinado desde hace siglos y de nuevo se está poniendo muy en evidencia. Pará, era Definitivamente. una columna canábica. Era una columna canábica, pero no puede dejar ni en pedo de ser una columna política, de ser una columna humanista. Y son estos tiempos también que te obligan a protagonizarlo de esta manera, Pablo, a la cuestión. Yo te intervine de movida, por ahí vos ya tenías algo pensado, seguramente, pero venimos con una carga que también se mezcla con la de el juego que te hace la cabeza de empezar a tirar balance del año y todo eso. Y lo que vos observaste a la pasada, cuando hablaste de la cosa mundial, de la cosa internacional, viene tallando muy, pero muy fuerte en los últimos tiempos, y nos damos cuenta de que el proceso es general. Entonces, ¿cómo no resistir? ¿Cómo no protagonizar? ¿Cómo no participar? Así sea en la cuota posible, la participación de cada quien es la que verdaderamente abre la puerta a esa posibilidad de que finalmente lo que salga de todo este proceso sea un estadio mejor para la humanidad, aunque haya que seguirla peleando, aunque haya que seguirla luchando, pero que no nos obturen el poder pasar todos, todas, todes para el otro lado, para la página siguiente, que no nos obturen también la posibilidad de elegir cómo la vamos a vivir, cómo la vamos a morir, en todo caso, a esta experiencia fantástica que es la propia vida, Pablo. Ni que lo digas. Y en eso también desde nuestro lugar canábico, y como ya mencioné varias veces, también desde el lugar psilocibino, por así decirlo, estamos haciendo lo nuestro porque destruir todo eso y construir sobre esos cimientos se necesitan, digamos, estrategias innovadoras, miradas diversas, y no podemos caer en las mismas bases que nosotros sucedimos. Entonces, la mirada desde un lugar canábico aporta en muchos aspectos un poco esa nueva mirada del nuevo mundo que queremos forjar quienes pretendemos de nuevo un mundo de paz y sobre todo un mundo que sea acorde con la naturaleza, porque ya lo desplegué un poco en algunas columnas y la realidad es que más allá de una violencia política institucional, estamos realizando una violencia inusitada contra la Pachamama y la Pacha no pregunta, actúa y se va a sacar, como siempre digo, a su plaga más voraz que se llama ser humano. Entonces tenemos que repensarlo en todos los aspectos, no solo en la relación humana entre humanos, dejar de ser ese zorro como zorro del ser humano, y no solo en esa relación de especie humana, sino sobre todo en la relación interespecie, cuando hace unas columnas hablaba de lo que es la liturgia, bueno, entender que yo no soy yo solo, que nosotros como especie no somos una especie única, si bien hoy somos preponderantes, la humanidad nos explicó y nos dice que los dinosaurios se extinguieron y eran bastante más grandes que nosotros, más pesados, así que bueno, también me fui un poquito para ese lado, pero en definitiva nosotros tenemos una visión que puede ser rentable, que puede ser sostenible, que puede, bueno, traer muchos beneficios a la humanidad y dentro de los parámetros que la naturaleza nos enseña, digamos. Tal cual. Hay, por supuesto, también un aprendizaje que tiene que ver con lo cultural, con lo inmediato del lugar en donde nacemos y demás, pero hay que hacerse cargo también del legado de toda una humanidad, y si lo sabe alguien, es justamente la comunidad canábica, que siempre fundamentó, argumentó y se instruyó a la hora de sentarse a hablar con quien quiere escuchar, para poder ejercer nuestro derecho no solo de la utilización del cannabis en cualquiera de sus formas, sino también del cultivo, de la producción, de los dispensarios solidarios o de la forma que le encontremos, porque también eso es parte y muestra del desarrollo de la humanidad propiamente. Pablo, habíamos, no sé, yo por supuesto ya te la intervine de movida a la columna, pero el viernes pasado no sé si habíamos quedado en que ibas a hablar un poco de, ahora se me escapa el nombre, de BrokerWith, la plataforma de la que veníamos hablando. Sí, en realidad, la verdad que se explica por sí misma en 3 minutos. Es una plataforma en la que entras, elegís de qué ONG querés ser parte. Obviamente eso ya te da como un blanqueo de que las ONGs que están ahí están en regla, digamos, tienen el DPPJ y todo lo demás que exige la 27350. Y en definitiva, una vez que sos parte de esa ONG, cada ONG obviamente que tiene llegada a sus socios y socias con diferentes preparados, con diferentes tipos de materia vegetal. Entonces esta plataforma también pone a disposición, como si fuera un carrito de cualquier comercio, salvando las distancias, y uno accede de esa forma segura y rápida en cualquier lugar del país. Y la verdad que parece muy innovador, pero es algo que se cae de maduro de que debería haberse hecho hace rato y que está sucediendo en otras partes del mundo. Pero incluso dedicarle mucho tiempo más a entender eso, hoy que ya vivimos todos en ese mundo de la tecnología, es fácil de comprender. Lo interesante es entender todo el trasfondo de lo que eso dignifica y viene a traer a colación, que también lo fuimos desglosando en varias columnas durante este año, y la realidad es que esta misma plataforma, que en sí misma adquiere los medios como si fuera un banco, digamos, tiene una palabra, puede hacer y deshacer sobre esa donación que hace el socio, y ya en ese mismo instante le paga al productor, porque estamos pretendiendo y mostrando que nosotros tenemos contratos con cooperativas de trabajo. Entonces estamos blanqueando en una plataforma lo que pasa detrás, que es un contrato en blanco, ante escribanos, con personas que tienen su monotributo. Es trabajo digno atrás del cultivo de cannabis, que es lo que veníamos a intentar lograr, y en muchos aspectos lo estamos logrando. Y asimismo, en esa misma transferencia, la plataforma se queda con lo que sería el llevártelo hasta tu casa, digamos, con todo lo que eso significa de, bueno, fortalecer la trazabilidad, de que saber que desde que sale de la central hasta que te llega es lo que hay ahí adentro. Y como para cerrar, todo esa unidad de producción le llega la donación real a la asociación, que es lo que representa de lo que sería entender la salubridad, bueno, las distintas cuestiones administrativas que hacemos hacia adentro. O sea, y los ponemos a esos niveles, imagínate que cada de esas transacciones deja impuestos, le deja a las arcas del Estado, claro, lo que debería dejarle desde siempre. Claro, genera no solo el trabajo que te decía digno de atrás, no solo mostramos el valor de cada cosa, o sea, a veces es difícil explicarle a alguien cuánto cuesta un gramo de una flor, cuánto cuesta una crema, un aceite, y la realidad es que de esta forma es como una ventana a todos nuestros socios y socias, que lo pueden exigir porque son socios y socias, pero como que también digo, una ventana hacia el mundo, de que es algo que está sucediendo, que es un valor agregado que cada vez le vamos a dar más, porque ojalá que mañana seamos 50 ONGs. Entonces cada uno pueda mostrar lo que hace hacia adentro, puede mostrar qué tipo de vínculo genera para sus socios y socias, y que cada uno o una elija. Y cuando muchas veces hablamos de acceso seguro, a veces nosotros nos consustanciamos mucho con esta capital federal o la provincia de Buenos Aires, que parece que pasa todo por acá. Pero ustedes, ¿cómo pasa allá en la provincia? Y bueno, hay provincias incluso bastante más desoladas, o no sé si desolada es la palabra, sino más lejanas, que no llega la información. Es muy difícil que tengan el acceso a una ONG que encima sepan que esa ONG es real, hay mucho, mucho nombre dando vuelta, pero atrás hay poco papel. Entonces, la verdad que viene como a mostrar y a solucionar un montón de cuestiones que ya es una exigencia real y que también estamos poniendo de manifiesto algo que sucede hace años, no es que pasa ahora a partir de la plataforma. Así que en sí mismo yo estoy muy contento, más allá de que suceda y que genere todo ese trabajo detrás, de que se ponga, como te decía, de manifiesto a la sociedad que eso está ocurriendo. Presentada como una verdadera revolución en el mundo del cannabis, Locker Weed, estamos hablando de eso. Es una página que ni bien entras te va a preguntar si sos mayor de edad o no, si sos mayor de 18 o no. Y a partir de ahí, bueno, una experiencia también inmersiva a quienes gustan estar navegando y obteniendo respuestas en un plano, como Pablo lo presenta, que a muchas personas les interesó. A muchas les prendió, muchas se agarraron para el lado del Reprocan, hicieron trámites, están en procesos asociativos y en cada territorio, Pablo, es cierto, hay distintas experiencias. Espero que para el año que viene va a haber un mapa de la Argentina, quizás existe y yo todavía no lo conozco, acerca de la experiencia en cada una de las provincias, sobre todo para que nos conozcamos y para que sepamos aprovechar lo que en cada lugar se viene dando, sobre todo de la mano de organismos intermedios, organizaciones, incluso partes del Estado, como el INTA, el SENASA y demás, que han intervenido virtuosamente en estos procesos, que insistimos siempre. Hablamos de una comunidad, es la comunidad canábica, por ahí es tu primo, tu amiga, por ahí es el vecino, por ahí no sabés quiénes son parte de una comunidad canábica que tiene entre ceja y ceja al bienestar común y que aman una planta que históricamente acompañó a la humanidad. Pablo, te prometo que la próxima no te la voy a intervenir de movida. Estuvo bueno que hiciéramos sintético esta parte de Locker Week, que finalmente espero va a estar reflejada también en la página a la hora de la transcripción de tu columna y demás. Y nos quedan dos. Nos quedan dos por delante, por eso la promesa de que no te la voy a intervenir a la próxima, por lo menos. Esto, no sé si estoy bien, pero creo que arrancó en marzo. Nos queda la del 13 de diciembre y la del 20 de diciembre, que aparentemente es nuestra última salida, digo, de la siesta que nos fue en el año 24. Y ha sido un gran disfrute tenerte acompañando este viaje maravilloso que es el de la comunicación comunitaria, aportando lo tuyo y generando una experiencia que esperamos también te haya cambiado y seguramente, perdón, seguramente te sirve, le sirve a quienes te conocen y por supuesto nos ayudó también a propalar de buena fe el trabajo de la comunicación comunitaria por donde anduviste desparramando el link de tu columna cada vez que se publica. Ha sido excelente y por supuesto estamos alentando la posibilidad de que siga así o de que mejore, señor Alfice. Sí, que mejore, ¿eh? Le voy a dejar la tranquera abierta al corral de la oveja para que Pablo redondee este encuentro también una vez más. Maravilloso, hermano, maravilloso. Bueno, muchas gracias. Y la verdad que seguir tirando beneplácitos a lo que ustedes hacen sería una obviedad, pero no puedo dejar pasar todo lo que me agrada de la comunidad que crearon con esta hermosa Radio Kermés y que me hayan dado ese lugarcito. Bueno, te lo digo siempre, es un placer enorme. Me han dejado expresar libremente. Qué mejor que en la vida te dejen expresar los sentimientos desde los malos hasta los buenos. Vayamos por más en este 2024 y sobre todo más en el 2025. Me dejaste ahora medio así nostálgico, sabiendo que faltan solo dos columnas. Aprovecho un poco para cerrarla con un poco lo que vos me preguntaste un poco al aire. Está la Facultad de Ciencias Inmateriales. Me va a matar porque no sé, creo que no se llama así. Lo importante es que Lila Torres se puso a la cabeza de un mapa federal de asociaciones canábicas que lo nucleó a través de, bueno, el Google Maps. Entonces, busquen en el Google Red Federal de Asociaciones Cannábicas. Es un trabajo que, bueno, la nombré a Lila porque se puso a la cabeza de eso, bueno, como tesis de su estructura allá en la Facultad de Aspectos Inmateriales de la Humanidad. Pero bueno, es una herramienta fabulosa para que cualquiera en la provincia que esté vea qué asociación tiene cerca y es muy completa, incluso le están agregando entrevistas. Así que cierro hablando de comunidad. Vean todos los que somos, creo que a esta altura ya van a ser más de 300 organizaciones entre fundaciones, bueno, cooperativas que se anotaron en ese mapa federal. Así que bienvenido a la comunidad y muchas gracias una vez más por dejarme ser parte de ese mundo. Gracias a vos, Pablo. Un abrazo. Chau. Bueno, no le quería dejar ese sabor de que queda poco, pero la verdad es que sabía lo que le podía pasar en los sentimientos. Ahora, por supuesto, para la próxima vas a ver que ya se le pasó y que vamos a estar caminando a conciencia. Sí, estas últimas 2 semanas que se proponen desde el lunes próximo en adelante de la siesta que no fue y también de buena parte de la programación de Radio Kermés que se tiene que guardar, se tiene que ir de vacaciones, de recuperar, meter aunque sea las patas en un fuentón, sino en un arroyo, para, bueno, nada, para recargar la batería, tener el descanso y las horas que le corresponden también a nuestros intereses personales, familiares y demás. Y vos lo sabrás entender.